Estos son los titulares del jueves 20 de junio. Los líderes de Rusia y Corea del Norte firman un tratado con cláusula de apoyo militar mutuo. Ataque aéreo israelí mata a decenas de palestinos en un campamento de desplazados en Rafah. Japón aprueba una ley que permite comprobar si ha cometido delitos sexuales un buscador de trabajo relacionado con niños. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Los líderes de Rusia y Corea del Norte ofrecieron una conferencia de prensa conjunta tras firmar un tratado que incluye un compromiso de apoyo militar mutuo. El presidente ruso Vladimir Putin declaró: "El tratado estipula que cada uno de nuestros países brindará apoyo al otro si éste es atacado". Por su parte, el líder norcoreano Kim Jong-un manifestó: "Estoy orgulloso de que hayamos llegado a un pacto estratégico apto para una nueva era". Ambos celebraron una reunión en Pyongyang el miércoles. Fue la primera visita de Putin a Corea del Norte en 24 años. En su discurso de apertura, Kim subrayó que apoya la campaña rusa en Ucrania. Putin señaló que el acuerdo podría ampliar el intercambio de tecnología militar entre Rusia y Corea del Norte. También afirmó que las dos naciones harán frente conjuntamente a las sanciones de larga data que les imponen países del bloque occidental. Asimismo, Kim afirmó que el tratado es tanto pacífico como defensivo. Agregó que representa un nivel más alto de relaciones bilaterales, como una alianza. Los medios estatales rusos informaron que Putin viajó a Vietnam tras concluir su visita a Corea del Norte. Mientras tanto, en Tokio, el secretario en jefe del gabinete de Japón, Hayashi Yoshimasa, declaró que su gobierno seguirá colaborando estrechamente con Estados Unidos y Corea del Sur. Los tres países están observando cómo se desarrollan las relaciones entre Moscú y Pyongyang. Analistas de defensa británicos afirman que las fuerzas rusas están avanzando gradualmente en el frente oriental de Ucrania y podrían amenazar una ruta de suministro clave para las fuerzas ucranianas. El ejército de Rusia siguió atacando objetivos en Ucrania el miércoles. Las autoridades locales dieron a conocer que 2 civiles murieron y otros 4 resultaron heridos en la provincia de Kharkov, en el este del país, y la de Jersón, en el sur. En su informe de inteligencia del martes, el Ministerio de Defensa del Reino Unido afirmó que las fuerzas rusas probablemente hayan tomado el control del pueblo de Novoleksandrivka, unos 20 kilómetros al norte de Avdiivka, en la provincia oriental de Donetsk. Señaló que el área ha sido escenario de intensos combates este año y que Rusia ha estado avanzando gradualmente desde que capturó el bastión ucraniano de Avdiivka en febrero. El ministerio añadió que una de las principales rutas de suministro de las fuerzas ucranianas, situada al este del pueblo, podría resultar cortada, lo que perjudicaría la logística. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Según se informa, ataques aéreos israelíes causaron la muerte de decenas de palestinos desplazados en el sur de la Franja de Gaza. El ejército de Israel continuó el miércoles su ofensiva en el territorio. Según las autoridades sanitarias gazatíes, 24 personas habían muerto y otras 71 habían resultado heridas en un lapso de 24 horas. La agencia de noticias Reuters informó que 7 personas habían perecido en ataques aéreos nocturnos por parte de Israel contra refugios provisionales donde había familias desplazadas. Un palestino que estaba en el área dijo a Reuters que el ruido de los disparos lo había despertado. Agregó que había quedado estupefacto al salir corriendo de su tienda de campaña y ver cómo los incendios arrasaban la zona y los niños gritaban horrorizados. Las autoridades sanitarias gazatíes señalan que el número de muertos en la franja aumentó el miércoles a 37.396 desde que comenzaron los combates en octubre pasado. Mientras tanto, el periódico The Times of Israel publicó el artículo de un reportero que pasó tiempo junto con una brigada israelí en Rafa. El reportaje dice: el cruce de Rafa no estaba en condiciones de usarse nuevamente para entregar la tan necesitada ayuda a la franja. Muchos de los edificios están dañados, entre ellos el de la terminal principal del cruce, que también se incendió en días recientes. Reuters ha estado divulgando imágenes del área en las que se pueden ver edificios dañados y carbonizados. Sin embargo, no se sabe cuándo ocurrió eso. En mayo, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel detener de inmediato su ofensiva militar en Rafa. También le ordenó asegurarse de que el cruce de esa ciudad se mantuviera funcionando a fin de que llegara sin obstáculos la ayuda humanitaria. El Parlamento japonés aprobó una ley que instaura un sistema para comprobar que no hayan cometido delitos sexuales las personas que buscan empleo en empresas u organizaciones relacionadas con la infancia. La Cámara Alta aprobó el miércoles por unanimidad esta ley, que se considera la versión japonesa del Servicio de Divulgación y Prohibición británico. De conformidad con la ley, que ya había sido aprobada el mes pasado por la Cámara Baja, las empresas que gestionan negocios relacionados con menores podrán obtener información sobre un solicitante de empleo para confirmar que no haya cometido delitos sexuales. Estos datos los proporcionará el Ministerio de Justicia a través de la Dirección para la Infancia y la Familia. La ley tipifica los delitos sujetos al control, por ejemplo, haber tenido relaciones sexuales sin consentimiento o haber violado la ley relacionada con la pornografía infantil. También se aplica a transgresiones a las ordenanzas, entre ellas el manoseo y la toma de fotos furtivas. La ley obliga a mantener accesibles esos registros durante 20 años después de que el inculpado haya purgado su condena en prisión, y 10 años para quien fue sancionado con una multa. La legislación también permite que se someta a comprobación de antecedentes a la gente que ya está empleada. El gobierno japonés intentará que el sistema se halle funcionando unos 2 años después de la promulgación de la ley y planea elaborar directrices para las empresas. Se incluirá el trato que se debería dar a los trabajadores que tienen antecedentes por crímenes sexuales. Por ejemplo, trasladarlos a otro cargo o despedirlos. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.